Thank you. embargo, no nos damos cuenta que somos parte de la naturaleza. Es por eso que tenemos un gran desequilibrio en este mundo, porque creemos que la naturaleza solamente es para extraer y para cultivar, no para cuidar. Entonces, la visión que tienen los chamanes o la visión que tiene la cultura amazónica es mantener un cierto equilibrio, que podamos usar a la naturaleza para nuestro bien, pero manteniendo cierto orden en lo que estamos haciendo. La mayoría piensa que el ayahuasca es una bebida alucinógena que te hace ver el pasado, pero no es lo que pensaban esos pobladores amazónicos. Lo que ellos pensaban era que esta planta, tomándola, vas a tener una conexión con la naturaleza, te va a hacer mucho más sensible tu vista, tu olfato, y vas a tener una mejor conexión con la naturaleza. O tomando la ayahuasca vas a poder comprender cómo sanar a otra persona, y vas a saber qué tipo de plantas vas a usar para poder curar a esta persona que esté enferma. Aquí en Iquitos usamos la malva cuando tienes fiebre, cuando tienes calentura, o cuando tienes dolor del riñón. Entonces tomas, indirectamente estás usando conocimiento ancestral de nuestros pobladores, ya sea nuestra cultura, los Kokama, los Shipibos, los Kandoshis, en fin, tenemos infinidad de grupos culturales.